List number 30. Esta es la última lista por ahora. This is the last list for now. ¿Por qué no coges unos días libres? Why don't you take a few days off? Hay tanto trabajo que hacer. There's so much work to do. Necesitas un descanso. You need a rest. Tienes que organizar el trabajo en tu departamento. You have to organize the work in your department. Nadie sabe por qué él se fue. Nobody knows why he left. No dijo a nadie que pensaba marcharse. He didn't tell anyone he was planning to leave. Simplemente dejó de venir a la oficina. He just stopped coming to the office. Deja de hacerme tantas preguntas. Stop asking me so many questions. Estoy aquí para ayudarte. I'm here to help you. Entonces, deja de hablar tanto. Then stop talking so much. Este libro ha sido muy fácil. This book has been very easy. El próximo será un poco más difícil. The next one will be a little more difficult. Tardo media hora en repasar cada lista. It takes me half an hour to check each list. Mucha gente ni siquiera las estudia. Many people don't even study them. No quiero causar más problemas. I don't want to cause any more problems. Tienes una forma extraña de pedir las cosas. You have a strange way of asking for things. No voy a poder terminar hoy. I'm not going to be able to finish today. Estoy convencido de que saben la verdad. I'm convinced they know the truth. Si no funciona, me mataré. If it doesn't work, I'll kill myself. No lo tomes a la ligera. Don't take it lightly. Ven aquí y cuéntame lo que pasó. Come here and tell me what happened. Estoy de mal humor. I'm in a bad mood. Esta frase no tiene verbo. This sentence doesn't have a verb. Enhorabuena. Congratulations.